En 1902, Harry y Maude Miller se graduaron como médicos en lo que hoy es la Universidad de Loma Linda en los Estados Unidos. Ambos sintieron el llamado de Dios de ir como médicos misioneros a la China. Ambos eran graduados en distintas especialidades y afrontaron la atracción de la fama y la fortuna si permanecían en los Estados Unidos. Pero estaban listos para dejar todo a fin de vivir y trabajar entre los pobres de la China. Harry Miller dedicó 50 años de su vida trabajando en la China y llegó a ser muy amado por la gente en ese país. El doctor Miller fue amigo y médico del general Chiang Kai-shek, líder de la República China, pero también vivió entre los pobres en una cabaña abierta a los mosquitos y los piojos. Atendía a la aristocracia, pero también se arrodillaba junto a la cama de los pobres. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que cuidar y atender las necesidades de las personas no es una opción, sino es la esencia del llamado de Dios en la misión cristiana. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 9 y el título es Jesús las ministraba en sus necesidades. A continuación estudiaremos lo que dice la Biblia en relación a la forma como Jesús ministraba las necesidades de los demás. Dividiremos nuestro estudio en dos aspectos. En primer lugar, cómo ministraba Jesús y en segundo lugar, ¿cómo debe ministrar la iglesia hoy? Vamos a la primera. ¿Cómo ministraba Jesús? Sin duda que Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Nosotros debemos ministrar a los necesitados en un mundo de sufrimientos como Jesús lo hizo. Y Él nos dio ejemplo de tres formas cómo ministrar a los que sufren. Jesús atendía cada pedido que recibió, no ignoraba a nadie que se acercaba por ayuda. Algunas veces nosotros somos interrumpidos por personas que nos incomodan, entre comillas, y muchas veces nosotros despreciamos a estas personas. Sin embargo, Jesús, quien siempre estaba ocupado, no dejó de atender los pedidos repentinos que se le presentaban. Otra forma como Jesús ministraba a las demás personas era manifestando interés profundo y verdadero, personal por cada uno, yendo a donde ellos estaban. Jesús se acercó donde se encontraba el paralítico en el estanque de Bethesda, y aunque sabía lo que le pasaba, le hizo una pregunta. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Quieres ser sano? Una tercera forma como ministraba Jesús era buscando la raíz del problema para ofrecer cura total. Jesús sabía más de las personas de lo que ellas mismas sabían de ellas mismas. En el caso, por ejemplo, del paralítico que fue traído por sus amigos, él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando había atendido la necesidad interna y el enfermo había sido recobrado en su paz y en su esperanza, entonces atendía su necesidad física y externa. Y entonces le dijo, levántate y camina. Pastor, una consulta. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? La mayor necesidad, sin duda, del ser humano es la necesidad de perdón, de paz. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos carecen, necesitan de la gloria de Dios. Quien no tiene la gloria realmente no tiene la paz interior. Solo la gracia, la salvación ofrecida por Jesús puede calmar esa ansiedad humana, esa sed del ser humano. Esa fue la preocupación principal de Jesús cuando vino a esta tierra, buscar, salvar lo que se había perdido. Un segundo asunto que nosotros tocaremos es cómo debe ministrar la iglesia hoy. ¿De qué maneras podemos descubrir y atender mejor las necesidades de nuestro prójimo en la comunidad? Veremos tres maneras. En primer lugar, atender a los de casa y a la comunidad. Nosotros vemos el ejemplo de Dorcas. Ella realizó actos de compasión, confeccionando vestidos y túnicas, tanto para las viudas de la comunidad como para los miembros de la iglesia cristiana. La iglesia hoy debe sentir la misma compasión y atender tanto la comunidad como los intereses del cuidado con los que están dentro de la iglesia, pues esta es una herramienta poderosa de conservación y también de evangelización. Otro asunto es planificar la acción solidaria. Antes de ministrar a la comunidad, la iglesia debe elaborar un plan estratégico para servir con mayor eficacia. Necesitamos descubrir las necesidades de la comunidad y preparar y organizar las personas para cumplir esta gran misión. Por otro lado, debemos manifestar compromiso y entusiasmo. Si no tenemos una devoción ferviente y fiel a nuestro Señor en el cumplimiento de la misión, la tarea estará inconclusa. Nosotros debemos manifestar el mismo entusiasmo, la misma pasión que tuvo Jesús al cumplir la misión de ministrar a las personas. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. Una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alguien lo interrumpió con una necesidad o pedido de ayuda? ¿Cuál fue su reacción en esa ocasión? Usted está en un restaurante, alguien tocó por la espalda, lo interrumpió, ¿qué hizo usted? Nunca olvides que el toque personal o el interés genuino que manifestamos por las personas es una llave que abre el corazón para hablar de las realidades espirituales. Pidamos a Dios sabiduría y también la oportunidad de encontrar a quién ministrar. Descubramos la necesidad de la persona y ayudemos a poder suplir esa necesidad. Estemos atentos a las oportunidades. Puede ser a una persona con problemas, con la salud quebrantada o la salud financiera quebrada, en fin, para extender nuestra ayuda eficaz y de forma eficiente cumplir la misión que Jesús nos dejó. Necesitamos tener la misma compasión que tuvo Jesús. Al final de nuestro bosquejo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como resultado de esta lección? Alguien escribió la siguiente parábola moderna. Cuando Cristo terminó su obra en la tierra y llegó al cielo, los ángeles lo recibieron con expresiva celebración. Un ángel le preguntó: Señor, tú consumaste la obra de la redención, pero ¿quién le contará esa buena nueva a todo el mundo? Jesús respondió: dejé a 12 hombres preparados para esa tarea. El ángel volvió a decirle: Señor, ¿y si ellos fallan? Jesús respondió: si ellos fallan, yo no tengo otro método. Usted es el método que Dios tiene para atender las grandes necesidades del mundo. La pregunta es, ¿usted dirá? Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de gran ayuda para su estudio de la lección. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Well, that's a loaded question. Esa es una pregunta amplia. Lots of things going on. Hay muchas cosas que se mencionan allí, muchas preguntas. Muchas veces queremos ofrecer a la gente lo que creen que precisan en vez de ver lo que necesitan.